¿Cómo estamos, Boquete? ¿Cómo bien, estamos? Bien, bien. ¿No? Me encanta empezar con esta sintonía. Qué es bonita. Una pedazo de sintonía. No sé quiénes son los creadores. Bueno, sí lo sé. Yo me la encontré para ir a una carpeta en el ordenador una vez. Y muy bonita, vamos. Es preciosa, sí. Qué bueno, ¿dónde estamos? Estamos en Grietas, en el octavo programa. Grietas, el octavo programa. Madre mía, aquí metidos, aquí en todo el veranito, Sí, vaya, hace un calor increíble. Oh. Bueno, estamos en Radio Almaina, la radio libre de Granada. En la 107.1 de la FM granadina. ¿Qué te parece? Sí, sí. ¿Dónde podemos escuchar este programa aparte de en el dial? Yo lo he escuchado en internet. ¿Sabes lo que te digo? ¿En qué página web? Sí, la página web de radioalmaina.org. Org. Sí, creo que sí, creo que era por ahí. Ah, vale, vale. Pues bueno, ahí estamos, ahí está nuestro blog, bien currado, bien explicado, de qué va Grietas y cada programa un poco comentado. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con tu gran reflexión del día? Vámonos con la reflexión del día. Porque, vámonos, grapas, a ver qué nos cuentas. Yo me he levantado hoy. Me he levantado muy temprano. Claro lo que te digo. Yo comienzo mi día es perfecto. ¿Qué hago yo? Tengo que hacer muchas cosas porque quiero, ¿no? Porque realmente yo la siento así, ¿no? Total, que cojo mi biciclón, tú lo conoces, tú sabes cuál es. Exactamente, como si lo hubiera parido. Lo hemos montado juntos. Claro, ¿qué pasa? Que las ruedas no tenían aire. Entonces yo digo, las ruedas no tienen aire, las ruedas están pinchadas. Voy ahí a cambiarle la cámara. O le voy a poner un parche a la cámara. ¿Sabes lo que te digo, no? Perfectamente. ¿Sabes cómo funciona ese rollo, no? Sí. Bueno, pues total, que me voy al taller bici que hay aquí en esta ciudad de Granada, taller a piñón, ¿vale? Muy bonito, por cierto. Le quito la rueda, la desmonto ahí con las cucharillas, le cojo la cámara. Con la cucharilla no. Bueno. Perdón. Hay un cacharro, es que no sé cómo se llama. Boquete. Desmontables. ¿Desmontables? Cojo los desmontables, lo quito. Digo, bueno, voy a buscar dónde está el pinchazo en sí, ¿vale? Yes. Después de todo el tiempo invertido y de haber ido al taller con la bici en la mano, claro, porque estaba, ¿no? Sin aire. Sí. La inflo en el cubo, ¿vale? Y no tiene ningún agujero. Boquete. Vaya. ¿Sabes lo que le pasaba a la bici? Dímelo. ¿Tú sabes lo que le pasaba? No. Que no estaba hinchada la rueda. Que había que echarle aire, ¿entiendes? Por lo tanto, yo deduzco aquí, tengo una reflexión doble del día. La llamo double reflection, ¿vale? Uh-huh. Somos gilipollas. Somos muy gilipollas. Eres, ¿no? Somos, todo el mundo. La mayoría de la gente somos muy gilipollas. Pero, ¿sabes qué pasa? Que somos más gilipollas que ayer, pero menos que mañana. ¿Entiendes? Me suena. Puedes luchar contra la naturaleza. Puedes, si quieres, pero no vas a ganar. Thank you. rapas. Buen trabajo. Buen trabajo. Es el día a día. Sí. Sí, es el día a día, simplemente. ¿Qué te parece si pasamos de sección? Bueno, pero ¿por qué no me dices de qué va el programa de hoy? Porque yo todavía no me he enterado. Estás impaciente, ¿eh? Estoy muy impaciente. ¿De qué va el programa de hoy, toda la movida? Va sobre nuestro barrio del Albaicín. ¿El barrio del Albaicín? Aquí en Granada, sí. Joder, el archiconocido barrio. Sí, sí, sí. Es muy bonito, ¿sabes lo que te digo? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo de bonito es? ¿Qué porcentaje de hermosura tiene? No sé, pero eso me dice que la próxima sección trata sobre datos. ¡Datos! ¡Datos! ¿Sobre qué? Sí, sí, sí. ¿Datos sobre qué? Porque puede haber datos de todo. Puede haber datos de cualquier cosa. Exacto. Sí, señor. Bueno, pues va datos sobre el Albaicín. Ah, ¿no? Datos sobre el Albaicín, sí. Claro que sí. Entonces, mira, vamos a empezar diciendo que en el distrito del Albaicín, o sea, hay dos conceptos, para que te quede claro, grapas. Hay dos Albaicines. Hay dos Albaicines. Hay dos el Albaicín. Distrito y el barrio, ¿vale? Ajá, sí. Está el distrito del Albaicín, en la que se encuentra una serie de barrios. Sí. Como, por ejemplo, el barrio de San Pedro, el barrio del Albaicín, ajá, el barrio de Sacromonte, el barrio del Fargue, Azagrande o San Ildefonso. ¿Vale? Muy bien. Hay varios barrios dentro del distrito del Albaicín. Nosotros nos vamos a centrar un poco en el barrio del Albaicín. Sí. ¿Vale? En el barrio, ¿no? El barrio. Sí. ¿Qué te parece? O sea, ¿tú cuántas calles calculas que hay en este barrio? Vale, yo he ido mucho por el Albaicín, ¿sabes? Porque es muy bonito y me gusta mucho. Sí. Hay muchas calles. Muchas, ¿no? Muchas, muchas. Vale, yo esta mañana he contado las calles en el mapa. ¿Qué te parece? Me parece muy buen trabajo. Me parece que es un buen trabajo. Yo lo iba a hacer, pero me he quedado en el camino. Ya, eres un vago. Sí, claro. Bueno, hay aproximadamente 150 calles, más o menos. Joder. Más o menos. Y a ojo de buen cubero. ¿Y de esas 150 qué porcentaje son cuesta arriba? Pues yo diría que hay un 99,9% de cuestas arriba en la barra. Macho, entonces la gente que vive ahí tiene unas piernas guapas, ¿no? ¿O qué? Debe ser. ¿Qué porcentaje de gente dato, tiene unas piernas guapas? Este dato me lo he inventado desde el 99,9% de las cuestas, pero bueno, es la sensación que me da cuando voy por el Albaicín. Claro que sí. Bueno, total, una cosa característica del Albaicín es que a veces nos encontramos con aljibes. ¿Aljibes? Esa construcción árabe que acumulaba agua. Para sí. Abastecer a la zona, ¿no? A la población. Creo que sí. ¿Hemos contabilizado cuántos aljibes aproximadamente hay? Yo creo que entre 25 y 30. Vale. Yo he encontrado como 28, de los cuales una gran mayoría se conservan, pero no siguen en uso debido a que sus canalizaciones se han roto con el paso del tiempo, ¿vale? ¿Sabes en qué año el Albaicín fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? No tengo ni idea. En 1994. Antes, hacía muchos años, la Alhambra y el Generalife se habían constituido como Patrimonio de la Humanidad, pero no fue hasta 1994 cuando la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad al Albaicín, ¿vale? Sí. ¿Sabes precisamente en qué año se hizo el primer hotel? ¿No sería en el 95? Exactamente. En el 95. Justo un año después del Patrimonio de la Humanidad. Claro, ¿qué te parece? Sí. Bueno, luego vamos a comentar eso. ¿Cuántas personas crees que hay en Granada, en la ciudad? En la ciudad, ya lo dijimos en un programa. Sí, no vamos si a recordar. Había unas 250.000, 237.540. Exacto, más o menos. por ahí. Bueno, ¿y cuántos habitantes hay en el Albaicín? No sé, ¿los has contado también? Sí. ¿Cuántos hay? He pasado casa por casa y más o menos hay unos 8.000 habitantes. Perfecto, dentro del barrio, perfecto. ¿Vale? Sí. También nos preguntábamos, ostras, con el último proceso que vamos a hablar en este programa de especulación urbanística que ha habido en este barrio, ¿cuántas inmobiliarias operan en el Albaicín? ¿Cuántas inmobiliarias sangran al Albaicín? ¿Cuántas inmobiliarias son parásitos y parásitas de este barrio? Pues hay como 15 inmobiliarias, ¿vale? Y te voy a decir los nombres. La inmobiliaria Greco, Violón, JP, Intercentro, CG, Oasis Servicios Inmobiliarios, Ibercasa, Ideal House, Antares me suena muchísimo, a las personas que viven en el Realejo le sonará, Urbicasa, TK, no, TQ, Reforcasa o Casa de las Flores. ¿Tiene el número de alguna de ellas? Porque yo a lo mejor la llamo para pillarme una casita por ahí. Joder, la paz. Bueno, el caso es que dentro de estas inmobiliarias no está Edibara Barasol, que es una inmobiliaria que aún opera en Granada y con la cual en el 2005 adquirió, digamos oficialmente y con papeles, sucios, con papeles sucios siempre, por dinero de por medio. La Casa del Aire, aquel conflicto que todo el mundo conocemos en Granada. Que molaría comentar. La Casa del Aire, que anterior a 2005 era propiedad de Arrendamientos Puerta Elvira, ¿vale? Pero bueno, total, otro dato. Esto lo hemos encontrado en el queridísimo periódico El Ideal, un periódico de Granada que nos recuerda a épocas de la Guerra Civil. Épocas pasadas. Épocas pasadas, un periódico... cuidado con este periódico. Pasado. No podremos fiar mucho de lo que dicen, pero bueno, vamos a utilizar alguno de sus datos. El Albaicín decía un título de un artículo, aumenta en más de 7.000 las plazas hoteleras en 10 años. ¡Toma! Vámonos, perfecto. Más de 7.000. El primer hotel, como hemos dicho antes, se hizo en 1995, ¿vale? Y en 10 años ahora hay alrededor de 7.500 plazas hoteleras. Claro que sí, entonces hay turistas, ¿no? Que pueden ir a los bares, ¿no? Que, vamos, yo creo que puede haber muchos bares en el Albaicín, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber turistas, ¿no? Que vayan a esos hoteles y luego a esos bares, ¿no? Porque, total. Dime tú, si no, ¿cómo, claro, cómo claro. va la movida? No termina ahí la cosa. El artículo dice cosas interesantes como, desde que en 1995 se levantase el primer hotel en este turístico barrio, los hoteleros han visto en él una oportunidad de negocio, pese a que en los últimos tiempos haya crecido el número de alojamientos ilegales. ¿Alojamientos ilegales? ¿Qué te parece eso? No sé, están un poco rabiosos, luego comentaremos con esto. Dice además el artículo, poco se conocía a principios de los 90 la posibilidad que ofrecía el barrio de Albaicín como fuente de negocio turístico, y no porque no fuese lugar de visita obligada cuando se llegaba a Granada, sino porque no existía en él ningún establecimiento en el que el visitante pudiera hospedarse. Desde entonces y en apenas 15 años, el Albaicín cuenta, a día de hoy, con 7.504 plazas hoteleras repartidas entre hoteles, apartamentos, hostales y pensiones. Claro que sí, visitante, ven a visitarnos y quédate en el Albaicín. Si quieres, ¿no? Okay. Sí, porque nosotros nos estamos forrando. Claro que sí. ¿Hay más datos? Pues habría muchos más datos, pero bueno, ¿qué te parece si dejamos de ser brasas y ponemos un tema? Claro que sí, vamos a poner un temazo aquí de los pies de plátano, Grupo Granaíno, ¿vale? Que son las que nos molan a nosotros. Vamos allá. Ahora. Hoy he estado en un bar y con un colega vamos a privar. Cualquier día sea para celebrar. Y entonces le he dicho, estaba mal. Hoy he estado en un bar y con un colega vamos a privar. Cualquier día sea para celebrar. Y entonces le he dicho, estaba mal. Estaba mal. Quiero pillar. Estaba mal. Quiero pillar. Sí. Estaba con mi colega en el bar y me he puesto a preguntar a todo el mundo. Le he preguntado al camarero, le he preguntado al de la barra, con disimulo. Le he preguntado al cocinero, incluso le he preguntado al tipo chungo. Estaba sentado en la esquina de la barra del bar. Quiero pillar. Vámonos con la siguiente sección, después de esta pedazo de canción. ¿Qué sección es? ¿Qué sección es? Nuestra sección cambiante, Boquete. Anda, mira, qué curioso. Sí, ¿sabes cómo se llama hoy? ¿Cómo? Se llama Conocimientos adquiridos en las calles del Albaicín. Anda, mira, ¿se sí. te ha ocurrido a ti? No lo sé. Sí, vale. Claro que se me ha ocurrido a mí. Mira. Supongo. ¿Qué supones? ¿Qué supones tú? Que se me ha ocurrido a mí. Ah, vale. Es que... Mira, yo sé que a ti no te gusta leer mucho. Claro que sí. Claro, claro que no. Claro que no. Vale, pero te voy a dar dos títulos interesantes por si te animas en algún momento a leer sobre esto. Ya que haces un programa de radio, tal vez molaría que leyeras algo. Vale. Para que aprendas a hablar mejor. Dale. ¿Vale? Dale. Y a ver si algún día deja de contar solo chistes y puedes decir algo con más contenido. Bueno, vale. Venga. Ahora los chistes los leo también, ¿eh? Vale. Mira, hay dos libros que nos hemos encontrado que es interesante... Pues con respecto a la temática que hoy nos incumbe. No porque traten exclusivamente el Albaicín, pero sí tratan de especulación urbanística en Granada. Primero, un libro muy interesante que se llama Transformación Urbana y Conflictividad Social. Un libro que se edita desde la Biblioteca Social de Manosquero. Un libro pues muy, muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Los autores son Juan Rodríguez Medela y Óscar Salguero Montaño. Y... Es un libro que trata un poco de en qué punto estamos de la especulación urbanística y cómo a lo largo del tiempo se ha usado el entorno urbano para que, digamos, vender una marca de ciudad. Ellas hablan de marca Granada. Marca, ¿vale? Granada. Sí. Vale. No, que no marca Granada. No. Sino la marca de Granada. Marca está de moda. Granada está de moda. Granada está de moda y mola. Bueno, un libro muy interesante, ¿eh? Lo animo a que se lea. Y luego un pequeño libelo con una edición muy interesante que se llama Turismus más Frey. ¿Vale? Que no sé pronunciarlo, pero bueno, da igual. Un libelo que trata sobre el turismo en esta ciudad y hace una crítica... al turismo y a la forma que había antes de viajar, la que hay ahora y cómo se nos vende el turismo como una forma de aventura cuando no es más que una triste mercantilización de los lugares comunes a las personas que allí habitan. Como por ejemplo... El Albaicín. El Albaicín. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si hablamos de cuando nos encontramos a alguien por el Albaicín, qué nos cuenta? Claro que sí. O también de nuestra propia experiencia, ¿no? Exacto. ¿Tú has andado mucho por el Albaicín? Yo sí. Pero ¿Has vivido en el Albaicín? Sí. ¿Has vivido en el Albaicín? Sí, eso no lo sabías, qué interesante. No el primer sabía. Año que llegué a Granada. Anda, mira qué bien. Porque el Albaicín mola. Sí, el Albaicín mola mucho. Bueno, caminando por allí nos han contado muchas cosas de su historia. Me encontré una vez a un historiador que me decía, que me hablaba de romanos, no sé qué, y bereberes, y bereberes ciríes y todo esto. Bueno, eso no me enteré mucho. Pero luego me habló un lingüista... que también caminaba por Albaicín, de dónde viene el nombre del Albaicín, ¿vale? Y me contó varias teorías, pero me dijo que la más, digamos, plausible era que esta palabra viene de los pobladores de la ciudad de Baeza, que una vez desterrados de esta tierra de Baeza, tras la batalla de las Navas de Tolosa, se asentaron en esta zona de Granada fuera de las murallas existentes, ¿vale? Sí. Cuando estaban las murallas bien puestas ahí al lado de... Como si fuera un arrabal, ¿no? Como si fuera un arrabal. Fuera de las ciudades, ¿no? Sí. Vale. Bueno, lo cierto es que el Albaicín indica siempre un barrio en altura. Eso me contaban también. Y con un poblamiento peculiar desvinculado del resto de la ciudad, ¿vale? De hecho, hay otras muchísimas ciudades en Andalucía e incluso en España que tienen un barrio que se llama Albaicín. Sí, ¿como cuáles? No sé, yo qué sé. Güeneja. ¿Sabes dónde está Güeneja? ¿Güeneja? Está al lado de Guadix. ¿Pero dónde has leído esto? Yo estaba allí, en Güeneja. Estuve tocando allí yo con mi grupete. Ah, pero eso no lo tenemos en el guión. Da igual, lo tengo yo en mi cabeza. Ostras, graba, cada día me sorprende más. Claro que sí. Alhama de Granada también y Saloreña, pero bueno, muchas ciudades, ¿vale? Ah, pues mira, todo está muy bien. Antes que has hablado de Arrabal, hoy día el Albaicín es un barrio céntrico, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, aunque en el siglo XXI este barrio no sea propiamente un arrabal, sino que sea un barrio más bien céntrico, no significa que la Edad Media no lo fuera. Claro, o sea, es decir, a lo mejor era un arrabal, ¿no? Sí. De eso estamos hablando, ¿no? Total, total. También contaban que este barrio tuvo su mayor influencia en la época de los nazaríes. Ajá. El Albaicín mantiene la trama urbana del periodo nazarí, con calles estrechas, en una intrincada red que se extiende desde la parte más alta, San Nicolás, ¿no? Sí. Hasta el curso del río Darro y de la calle Elvira, que se encuentran en Plaza Nueva. Claro, porque ¿hasta dónde llega el Albaicín? ¿Dónde empieza, dónde termina? ¿No? Yo muchas veces estoy andando y digo, mierda, me he salido del Albaicín, ¿no? ¿O no? ¿O no? Ya. ¿En qué momento te has salido del Albaicín? Cómprate un mapa. A mí me da igual lo que digan los mapas. ¿Sabes lo que te digo? Yo a lo mejor estoy fuera del Albaicín, pero sigo sintiendo que siento que estoy dentro. Ya. Que al fin y al cabo, él ¿no? Es lo que cuenta, es lo que cuenta, ¿no? Que, ¿cómo te sientes? Bueno, pues ya está. Bueno, tú verás. Lo que tú quieras. Claro. Bueno, también me contaban que el tipo de vivienda tradicional es el Carmen, compuesto por una vivienda exenta, que no sé qué es, rodeada por un alto muro que la separa de la calle y que incluye un pequeño huerto, etcétera, uh-huh. etcétera. Uh-huh. Y que hay aljibes y todo eso. Bueno, muy bien. El caso es que un historiador también me contaba que la etapa de la Reconquista fue algo peculiar. Y a partir de 1492, fíjate qué fecha, ¿eh? A partir de 1492, me suena mucho a Reyes Católicos y toda esa mierda. Fecha clave, sí. Bueno, que la convivencia a partir de ese momento, fíjate qué curioso, ¿eh? A partir del momento de la Reconquista, se irá deteriorando progresivamente. Una serie de prohibiciones derivadas de la política rigorista y radical del cardenal Cisneros tuvo como epílogo el levantamiento del Albaicín el 18 de diciembre de 1499. La sublevación se prolongó durante 3 días, al cabo de los cuales cesaron las disputas con la promesa de amnistía para todos aquellos que se bautizasen. ¿Qué te parece? Madre mía, que el escritor este te dio una buena lección, ¿eh? Total, que bueno, como no se creía muy bien, o sea, se dio un periodo de aculturación, en plan, tú, como no te bautices, te echo de aquí o te mato, pues entonces lo que hacemos es, como no sabemos si es verdad, cuando te bautizas o no, si realmente eres creyente, lo que hacemos es, pues en 1501, en la plaza de Virrambla, se quemaron mogollón de coranes, claro. ¿Vale? Uh-huh. Y, pues más o menos, pues hubo una exclusión social súper harta. El caso es que aquí hay una fiesta. Aquí hay una fiesta. El 2 de enero, ¿no? Sí. De la Reconquista de Granada. La toma, ¿no? Lo llaman, ¿no? Sí. Una fiesta que da miedo. Una fiesta que da asco, ¿no? Asco. Más asco, que miedo, asco. Sí, total. Da asco. Un asco atroz. Es más, no es una fiesta, ¿qué coño? Que le den por culo, ¿no? Pues saco. A ver. No es una fiesta. Bueno. ¿Qué me dices? ¿Tú has entrado en la página web del Turismo de Granada? No he entrado en la página web del Turismo de Granada. Bueno, pero yo te he impreso aquí algunas cosas. Vale, es decir, se podría decir que he entrado, ¿no? En la página web del Turismo de Granada. Bueno, sí. Que he entrado yo y yo te lo pongo aquí, masticado, vale, para que digas algo en el programa. Sí, venga, claro que sí. Yo digo lo que tú quieras. Los últimos años de el máximo momento de esplendor del Albaicín, sí, Boquete, sí, ¿sabes? Sí. Fue los últimos años del dominio nazarí, ¿sabes? Mira. ¿Tú sabes qué población había ahí? ¿Cuánto? 40.000 habitantes. ¿40.000 habitantes? ¿Sabes? Una barbaridad. Vamos, hoy día hay 8.000. O sea que echa cuentas. 5 veces más. Mira, una cosa muy curiosa que dice la página web de Turismo de Granada es: las calles eran muy estrechas y las casas pequeñas y limpias. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Vamos, me llama ahí. ¿Cómo que hay casas pequeñas y limpias? Pues habría de todo, ¿no? Habría de todo, claro. Bueno, da igual. Vale. Bueno, pues nada. Bueno, si no me cuentas nada más, yo... Pero yo te puedo contar sobre mi propia... No, pues cuéntame. Sobre mi propia experiencia en las calles del Albaicín, porque yo he andado mucho, porque me gusta mucho. Entiendo. El Albaicín, ¿no? Entonces, he andado, he rulado por ahí. Sí. Bueno, pues te puedo decir que hay vistas muy bonitas desde el Albaicín. Uh-huh. Puedes ver la Alhambra, uh-huh. que es bonita. Es muy bonita, sí. Está a cierta altura de la ciudad, o sea, está alto el Albaicín. Uh-huh. Tiene muchas cuestas, pero eso ya lo hemos dicho antes, ¿no? Sí, lo hemos dicho, sí. ¿Sabes qué? Que también me han contado, yo estando por el Albaicín, ¿no? Y visitando así casas y tal, me han dicho que por ahí estaba el primer hospital, ¿vale? Sí. Claro que sí, que tenemos por aquí el nombre del hospital este que había. Hospital Maristán, Hospital El Maristán, que estaba allí al lado del Paseo de los Tristes, ¿vale? Vale. Entre el Paseo de los Tristes y... Eso es Albaicín, ¿no? ¿O no es Albaicín? Se podría decir. Eso es Albaicín. ¿Qué te iba a decir? Este hospital, sí. Que se construyó en el siglo XIV, sí. No lo tengo escrito, ¿eh, Boquete? No, esto, ya veo, ya me está sorprendiendo. Bueno, pues fue el primer hospital, ¿vale? No en el siglo XIV, sino años más hacia adelante, sí, en el que a los locos se les consideraba como enfermos, ¿entiendes? Fue de los primeros hospitales en Europa en el que ocurrió esto. Ahí está, en el Albaicín. Pues menuda mierda. Bueno, pues, lo que tú quieras. Hospital El Maristán. Ahí vale. Lo tiene. Que está en ruina, pero bueno. Te voy a decir otra cosilla que encontramos en la página de Turismo de Granada, muy curiosa. ¿Cómo cuentan la historia, no? Las constantes sublevaciones, esto se refiere a las sublevaciones de las que hablábamos antes, en el siglo XV, cuando pues empieza un proceso de aculturación y todas las parroquias y la Iglesia Católica empieza a estar ahí entre la cultura musulmana. Dice, las constantes sublevaciones de esta cultura musulmana, porque se ve que la están asediando, obligaron a los monarcas, pobrecitos los monarcas, porque se vieron obligados a expulsar del reino a los que practicaban la religión musulmana. ¿Has visto cómo lo dice? Sí. Los monarcas se vieron obligados. Oh. Las mezquitas fueron demolidas, pobres monarcas. Y sobre los mismos emplazamientos se levantaron las numerosas iglesias que hoy lo pueblan. Claro que sí. ¡Ole! Claro que sí. Y podemos ir a visitar, ¿no? Podemos ir a visitar alegremente. Mira, y luego otra cosilla del Ideal. ¿Qué te parece? Bueno. El Ideal. Gran periódico. Mira lo que dice. Fue así como nació el primer hotel en 1995, dando a un edificio histórico situado en el Bajo Albaicín un uso social y económico. ¿Pero cómo que un uso social? Pero tendrán jeta un hotel, ¿sabes? Económico, pero social, pero ¿cómo tienen tanta jeta? Bueno, unas declaraciones de una chica, también que aparece en el Ideal. Unas declaraciones que, bueno, le hablan por sí solas. Cuando yo empecé a trabajar aquí con 20 años, había la mitad de tiendas, bares y restaurantes. Ahora con 30 puedo decir que la oferta complementaria en la ciudad que ofrecemos a nuestros clientes, aparte de la oferta monumental que siempre ha existido, es impresionante, ya que se puede hacer la ruta de la tapa, volar en globo, degustar aceites de oliva o incluso ver un espectáculo de flamenco. ¿Se puede volar en globo? Sí, tío. ¿De verdad? Grapas, no te voy a permitir que vayas a volar en globo al vecino. Vale, pues ya estaba mirando por el móvil ahí a ver si encontraba pues algo. Olvídate de eso. Vale, venga. Y luego, pues nada, pues aquí también habla un poco del artículo, a ver, que animo a leerlo, porque es un artículo que habla también de las pensiones ilegales, las camas ilegales que están haciendo la competencia ilegal y robando a los clientes a los hoteles. Esto tiene que ver con el internet y estas cosas, que tú alquilas tu habitación de tu piso y eso, ¿o qué? Debe ser. Sí. Y yo, ¿sabes qué? Me alegro de eso. Y yo también, ¿por qué no? Me alegro de eso. Es más, tengo un amigo que lo hace. Pero no lo hace. Oye, nada. ¿Qué está pasando? No sé qué pasa. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Сегодня ночью вас должны убить. I'm gonna go get some more. Сегодня ночью вас должны убить. ¿Qué musicón que traemos, eh? Siempre. ¿Sí? Bueno, he de decir que es tu trabajo ese. Es mi trabajo. O sea que enhorabuena. ¿Qué musicón que traigo siempre? Pues sí, sí. Está guay eso. Qué bonito. Cambiamos de sección, ¿vale? Pues es ahí por eso que están las canciones y la música, ¿no? Es ahí. ¡Qué bien hablas! Sí. ¿Has leído algo últimamente? Sí. Joder, se nota, tío. Sí, entonces, total, que cambiamos de sección. Vale. Vamos a entrevistar a una eminencia, ¿vale? Venga. ¿A quién hemos traído hoy? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? Sí, pero... Sí lo sabes. Sí, claro. Claro, está aquí. A la consejera del alcalde. Qué placer. De José Torres Hurtado. Buenas tardes, consejera. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes, consejera. ¿Qué tal estás? Qué tal, un placer estar con vosotros aquí. Eso no nos lo creemos. Mire, vamos a empezar con algo muy sencillo, ya que usted es la representante, digamos, ahora mismo, ¿no?, del alcalde. Sí. ¿No? Ahora mismo aquí. Sí, consejera, mano derecha. Mano derecha, madre mía. Bueno, nos hacemos la pregunta de si el alcalde ha hecho algún esfuerzo por los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad. Entonces, ¿cree usted que ha hecho el alcalde? ¿Qué cree usted que ha hecho el alcalde de esta ciudad por el bien de los ciudadanos y las ciudadanas? ¿Y en qué se ha centrado su política social en esta ciudad? Bueno, José, con muy buena gente, como sabéis, y quiere mucho a los granaínos, granaínas. Y bueno, hace poco me dijo unas palabras muy profundas que quería compartir con vosotros en una conversación personal, que son las siguientes. Yo sí quiero dejar claro, y además me parece que ustedes me conocen ya, que este ayuntamiento, desde que yo lo presido, hemos estado siempre ayudando, en la medida que hemos podido, al Granada Club de Fútbol. Ajá, o sea, ahí está. Ya, la política social es ayudar al Granada Club de Fútbol. Interés común de los granaínos. Entiendo, nuestro anterior programa hablaba de fútbol. Fútbol, sí. Bueno, nos queda claro en qué se centra su política social en esta ciudad. Vale, supongo que estará al corriente de que en los últimos años el barrio de Albaicín ha sufrido un proceso de especulación urbanística por el cual se ha echado a la población que allí habitaba en pro de la explotación turística del lugar. ¿Usted como consejera del alcalde ha intervenido en este proceso? ¿Qué opina de esta feroz especulación? Bueno, especulación no hace falta llamarlo así. Son inversiones a largo plazo. Inversiones. Uh-huh. Sí, para el bien de Granada, ¿no? Somos conscientes del movimiento que hay, pero a la gente le gusta moverse. Una vez a la Chana, al Zaidín. Claro, desplazarse de su barrio de origen a claro, pero nosotros se lo decimos, es por el bien de Granada. Claro. Por los beneficios turísticos que al final tocan a todos, ¿no? Todo el mundo lo ve, los granaínos, granaínas. Claro, sí. Eso repercute en el bolsillo de todos los granaínos. Claro que sí. Llamémoslo compartir. Compartir. Comparte tu barrio. Compartir es vivir, claro, nuestro lema. No seas egoísta y no te quedes en tu barrio. Claro. Porque nosotros nos podemos forrar, ¿no? ¿Quieres decir eso? No, hombre, así no. Así no, con palabras más bonitas. Es que, claro, yo no tengo un lenguaje de político. Perdón. Hay que estudiar para eso. Ya entiendo. Bueno, pues ya está. ¿Tú qué has estudiado? ¿Como consejera? Nada. No hagas más preguntas. Ya estaba hallando. Es que estoy un poco nervioso. Me pone un poco nervioso esta presencia. Bueno, a ver, vamos al grano. ¿Usted conocía a Valentín Rivas? Ah, claro. Muy buen hombre, él. Muy majete. Muy majete, ¿no? Porque ese es el arquitecto de que declaraba las casas en ruinas sin mirarlas, que era amigo precisamente de los propietarios de Puerta Elvira, esa inmobiliaria que tuvo conflictos con Casa del Aire. Entonces, digamos que Valentín Rivas es su colega, ¿no? Su coleguita. Bueno, tampoco lo conozco tanto. Ya no lo conoce usted tanto, ¿no? Tiene un ojo peculiar para mirar las casas, pero no, nada más. Entiendo, es un poco mafia a vosotras, ¿eh? Bueno, me va quedando claro de qué vais. Otro conflicto que ha habido este más reciente, las cuevas del Sacromonte, ¿no? Que ya sabemos que pertenecen al distrito del Albaicín, no al barrio del Albaicín, sino a su distrito, han sufrido estas cuevas un constante acoso policial por mandato de la alcaldía. ¿Vale? ¿Usted tiene algo que ver? ¿Quieren seguir ganando dinero a costa de echar a la gente que vive en todos los lugares donde os estorbe? Bueno, no es así. Porque, por ejemplo, las cuevas viven muy mal, en muy malas condiciones. Ya, bien fatal, ¿no? Pero tiene unas vistas muy bonitas, que estamos intentando hacer ahí un complejo turístico que creemos que va a favorecer a todos. Y esta gente ya veremos qué hacemos con ellos, pero... Bueno, echarlos, ¿no? No es echarlos. Un patadita, ¿no? Una patadita. Me da una patadita. Es ayudarlos a vivir mejor, claro. Para que la gente de fuera vea el Sacromonte y las cuevas. Sí, nos ha quedado claro en la primera pregunta cuál es vuestra política social y qué os importa. O sea, veo que sí, que tenéis interés en que la gente viva mejor y por eso ayudáis a Granada Club de Fútbol y a la gente de las cuevas las echáis. Sí. Pero no sé si da cuenta, es estrategias. Estrategia, vale, perdón. Tiempo de crisis, estrategia. Aparte de recaudamos mucho con las multas. Pues con esto también queremos recaudar, pensando en Granada y su gente. Ya. ¿Vale? Vale, bien, de acuerdo. Mira, leyendo los libros que antes hemos mencionado, que supongo que usted tampoco es que lea mucho, porque bastante tiene ya con planificar cómo echar a la gente de sus barrios para forraros. Mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo, yo lo entiendo. Por eso veo que os tengo que mencionar los dos libros que hemos mencionado antes, sobre todo uno, que se llama Transformación Urbana y Conflictividad Social. Este libro me ha dado claves para entender qué estáis haciendo vosotros con la ciudad. Y entonces una de las cosas que dice este libro y que luego se constata en la vida real cuando paseamos por el barrio del Albaicín es que hoy día cuando paseamos por este barrio parece como si fuera un poco museo, ¿no? Parece como que si todo está rehabilitado así como muy esperpénticamente, como un poco de postal todo, ¿no? ¿Era vuestra intención hacer de este barrio un museo o ha sido algo fortuito? Porque si era vuestra intención, lo habéis conseguido, ¿eh? Tengo que daros la enhorabuena. Hombre, estamos muy orgullosos y orgullosas del barrio y puedes preguntar a cualquier turista, ¿no? Ustedes son conscientes de que a la gente le gusta el barrio. Pero el turista no es del barrio, ¿no? No. Ah, vale. Pero son los que... Dejan la pasta. Dejan el capital. Claro, sin el cual vosotras no podéis lucraros. Ajá. Claro. Ajá. Bueno. No sé, yo pienso que el Albaicín tiene que verlo todo el mundo. No sé si sabe que en el 2010 la Alhambra fue el monumento más visitado de España y sigue siendo, con 2,5 millones de personas. Vaya. Que lo visitan al año. Vaya. Entonces creemos que hay que pensar en Granada y que es la ciudad más visitada de España prácticamente. Ya, entiendo. Bueno. Esta gente sabe lo que hace, Boquete. Sí, no sé para qué me meto. Esta peña controla, ¿no? Uh-huh. Digamos que controla. Bueno, señora consejera del alcalde, ha sido verdaderamente una auténtica experiencia desagradable tenerla aquí porque podemos ver su hipocresía y su lenguaje político. ¿Os ha llegado una notificación de que os vamos a expulsar de aquí? Vamos a construir un hotel aquí en el estudio de Radio Almaina. Mañana tenéis que desalojar el edificio. Bueno. Ya veremos cómo solucionamos eso. Ya veremos cómo va eso. De momento váyase usted de aquí, que no nos está cayendo muy bien. Váyase a la mierda, señorita. Váyase a la mierda. Oye, se acabó. Se lo vamos a decir con buenas palabras, vaya, ¿vale? Hasta luego. Venga, anda, váyase. Cuando aparece la verdad, yo levanto la ceja. Siempre le digo que me duele la cabeza. Tal vez sea que me estoy haciendo vieja. ¿Por qué será que siempre estoy insatisfecha? Pero hay cosas peores. Dicen que hay cosas peores. Virgen de los dolores. Como pillarse los cojones con una puerta. Pienso bajito pa' no despertar la tristeza. Cuando me vuelvo a casa con un par de cervezas. Unas veces me falta fuerza y otras me da pereza. Buscándome me pierdo, sigo en la brecha. Pero hay cosas peores. dicen que hay cosas peores, virgen de los dolores. Como parir un feto muerto con tres cabezas, estate atenta a las señales, dice mi gurú, sobre todo a la de tráfico, no vayas de que te pille un autobús, no soy un héroe de pelea americana, hago tristes emocionales a las 3 de la mañana, sigo aprendiendo a nadar en vaso de agua, pero la cosa está compleja, la cosa está complicada, berenjenales existenciales con cebolla gratinada, siempre vuelvo a casa con la sonrisa mojada, yo me perdí la fiesta, pero tengo la resaca. No sé estar sola ni tampoco acompañada. Aunque hay cosas peores, dicen que hay cosas peores, virgen de los dolores. Como que existan las prisiones y gente presa. Hay cosas peores. Pero no sé si habrá cosas peores que políticos y gente cercana a los políticos. Banqueros, especuladores, ¿eh? Inmobiliarias. Basura. No sé si habrá cosas peores que eso. Bueno, la basura mola porque por lo menos te da algo. Sí, a veces te da alegrías. Desde luego. Bueno, vamos con nuestra siguiente sección. Grapas, vuelve a ser tu trabajo. La gente puede creer que no te lo ocurra mucho, pero eso, yo estoy muy contento contigo. Claro que sí, esas son creencias estúpidas, absurdas. Y dogmáticas, además. Sí. Prejuicios, por tus pintas. Porque la verdad es que llevas unas pintas que no me lo explico. Gracias. Nada, guapo. Vale, pues vamos con chistes. A ver qué nos cuenta Grapa. Vamos con los chistes entonces, ¿no? Sí, sí, adelante. Dice, hola, aquí son los exámenes de jardinería. Y dice, no, se ha equivocado de planta. Y dice, pues sí que empezamos bien, ¿sabes? Dice, ando en un ascensor, ¿no? Y dice, hacho, tío, dice que te has cagado. Y dice, claro, dice que he escuchado planta 1 y ya me he confundido. ¿Sabes lo que te digo? Dice que tengo unos pocos por aquí. ¿Qué? Dice, tío, que me han diagnosticado los peces. Dice, joder, qué calvario, ¿eh? Dice, pues no tiene gracia. Dice, ya, ni un pelo, ¿sabes? Ni un pelo de gracia. Dice, ¿te cuento uno largo? Porfa, porque los cortos ya... Un profesor, primer año de medicina, sitúate, primer año de medicina ahí, toma, carrera, a tope, paz. Lo que dice el profesor va a misa, porque el profesor es Dios, ¿entiendes? Sí. ¿Qué te digo? Sí, sí, sí, vamos. Bueno, total, que coge el profesor ahí. Vamos a hacer una autopsia, ¿vale, chavales? Vamos a hacer una autopsia. Básico, dos conceptos básicos para tener en mente en una autopsia. Lo primero, no tener repugnancia ninguna, ¿vale? Total, que coge al muerto, tienen ahí un muerto. Le clava un cuchillo en todo el medio del estómago. El muerto, por lo visto, había comido antes de morir, pero bueno. Le clava ahí el cuchillo. ¡Fras! El profesor era del Albaicín. ¿Sabes lo que te sí, digo? Sí, eso es lo que me estaba preguntando. ¿Qué claro. tenía que ver con el Albaicín? Que era del Albaicín el profesor. Total, que coge, mete el dedo, ¿vale? Dice, no hay que tener ninguna repugnancia. Concepto básico y número uno. Mete el dedo y se lo chupa, ¿vale? Total, que coge y le dice a los alumnos. Dice, chavales, ahora mismo... Estoy haciendo vosotros lo mismo, ¿sabes? Hacéis lo que habéis visto, vamos. Total, que un silencio, inquietante, ¿no? Ahí, silencio, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Total, que empiezan ya los alumnos para hacer lo mismo, ¿no? Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Cuando todos los alumnos han terminado de chuparse con bastante asco el dedo, coge el profesor y dice, segundo concepto básico y fundamental, es el sentido muy agudo de la observación. Yo metí mi dedo anular y me chupé el índice. ¿Entiendes? ¿Sabes lo que te digo, no? ¿Entiendes? Sí. ¿Te cuento otro así también guapo? ¿O qué? Vale, vale, a ver. Total, que entra un hombre en un psiquiátrico, probablemente en el hospital este que declararon en el Albaicín, que fue el primer hospital que consideró a los enfermos como a los locos como enfermos, ¿vale? Sí, sí. Pues entra un hombre ahí en ese hospital. Y dice, con la cara desencajada, todo preocupado, ¿vale? Y le dice el psiquiatra, ¿qué te pasa, hombre? ¿Vale? Dice, mira, doctor, llevo varios días que cuando me acuesto, apago la luz de la mesilla, estoy a punto de dormirme, se aparece un enano que entra corriendo por la habitación, se planta a mi lado y me dice, que si he hecho pipí. Total, que esto sigue sin remedio, pues me hago pis encima. Esto me lleva pasando un tiempo ya, doctor. Dice, bueno, mira, el doctor totalmente incrédulo ahí, no se lo creía. Le receta unos ansiolíticos. No se preocupe, que está pasando una etapa por su vida marcada por el estrés. Esto, respuesta fisiológica normal. No se preocupe, ¿vale? que el problema va a desaparecer. Total, que vuelve a la semana y dice el enano, doctor, el enano, me ha pasado lo mismo. Me pregunta si me he hecho pipí y no lo he podido evitar y me he vuelto a mear, ¿vale? Total, dice, venga, lo vamos a internar. Vamos a internar a este tío aquí una semana, ¿vale? Lo internan una semana, empiezan ahí terapia de autoconfianza, condicionamiento positivo. Venga, chaval, a ti te vamos a dejar nuevo aquí, hombre, que esto se te va a pasar, ¿vale? Esto es una clínica de lujo y no paraban de repetirle hasta la saciedad que el enano no existe. El enano es solamente fruto de su imaginación, ¿vale? Por lo tanto, después ya de esa semana lo consideran curado al hombre y dice, ¡ch! Pa' casa, chaval, vete tú pa' casa que tú ya estás curado. Total. Puede empezar tu vida diaria normalmente, tranquilo, ¿vale? Y recuerda siempre que el enano no existe, que es fruto de tu imaginación. Y en el improbable caso de que te vuelvas a encontrar con el enano, no pasa nada. Cuando te preguntes si has hecho pipí, tú le dices, sí, sí he hecho pipí, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa, enano? Puta, que se va el hombre todo contento ahí deseando que llegue por la noche. Llega el hombre ahí, se acuesta, apaga la luz de la mesilla, a punto de dormirse ya. Entra el enano corriendo y le pregunta, dice, ¿has hecho pipí? Y dice el hombre, dice, se incorpora, dice, sí, sí he hecho pipí, ¿qué pasa? Y se queda el enano así, dice, ¿y caca? ¿Eh? ¿Y caca? ¿Has hecho caca? No nos cuentes qué pasó. No voy a contar qué pasó, Muy hasta, bien. Hasta que viene nuestra edad. Ya de chistes, ya no tengo más chistes, ya. Casi te canto encima del tema este, pero no me ha dado tiempo, boquete. Porque ya te has cagado. Me he cagado, no me ha dado tiempo. Te ha aparecido el duende y te ha dicho, has hecho pipí y tú. Sí, ¿qué pasa? Y el otro te ha dicho, ¿y caca qué? A ver, mami, y te has cagado, a tío. Además me estoy haciendo pipí, sí, me he cagado. Bueno, oye, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Sí, digo yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Yo, estamos terminando ya el programa. Estamos terminando, está a punto de terminar. Está a punto de terminar el programa. ¿Qué programa? El programa Grietas, que trata hoy sobre el Albaicín. El Albaicín, precioso barrio de Granada. Precioso, ¿no? Barrio. ¿Qué sección nos queda? Dímelo tú. ¿Dónde se emite este programa? En Radio Almaina. ¿En qué dial? La Radio Libre de Granada, en la 107.1. Vale, no, es para escucharlo, digo, por si quiero escucharlo algún día. ¿Alguna pregunta más? No, ¿qué sección viene ahora? ¡Moralejas! ¡Moralejas! ¡Moralejas! ¡Moralejas! ¿Pero qué pasa con las moralejas? Moraleja. No moralejas. Ah, moraleja. Moraleja. Hoy solo tenemos una. Normalmente no tenemos ninguna, porque nosotros no creemos en la moraleja. No creemos en la moraleja, es más, no tenemos moralejas. Pero, sin embargo, queda mucho mejor y un programa mucho más serio si decimos alguna conclusión. Claro, si alguna moralejilla. Sí. Una de las cosas que podemos sacar hoy, y yo creo que la fundamental, es que, bueno, nuestro programa trataba sobre el Albaicín. Hemos visto que el Albaicín se ha convertido en un sitio más bien turístico que de vida de barrio, ¿no? Esto por intereses económicos de unos pocos privilegiados y de unas personas que se quieren forrar a costa de cambiar la vida en esta ciudad y mercantilizarlo todo. Esto ha sido un proceso que se ha dado no solo en Albaicín, sino en toda Europa, en todo el mundo. No muchas lo sé. Ciudades, sí. En muchos lugares, ¿no? Entonces, una de las cosas que leímos en el libelo Turismo más Frey es que antes viajar molaba. Tenías una serie de aventuras, ibas a un sitio, lo conocías, pim pam, y luego ibas a tus colegas y se lo contabas. Hoy día viajar es una chorrada. Es una chorrada, te lo han todo hecho, ¿no? Te lo han todo hecho. Hoy día se lleva ir a un sitio, estar una semana, ver la Alhambra, el Generalife, el mirador de no sé qué, y caminar por la barrera de Albaicín, ¿y qué te llevas? ¿Una foto? ¿Una foto? ¿Una foto? ¿Una foto? Con tu selfie, ¿cómo se dice? ¿Selfies estos? Sí, no sé cómo se llama. Sí. No, me da igual cómo se llama. Bueno, total, que ya no tiene ninguna aventura. No tiene gracia. ¿Sabes? Moraleja, no por viajar eres más guay. Viajar es una basura hoy día. ¿Entonces? A no ser, que viajes en bicicleta. Ah, si viajas en bicicleta, sí. O para tocar, para hacer algún concierto, no sé. O alguna ciudad... alguna ciudad bonita, ¿no? Okay. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú te encargas de la reflexión del día, que yo a ti te dejo ahí decir lo que tú quieras y a mí me dejas la moraleja, ¿vale? La moraleja tuya entera. Gracias. Gracias, Grapas. Bueno, hasta aquí. Vamos a terminar esto, ¿eh? Ya hemos terminado con la moraleja. Pues hemos terminado con la moraleja. ¿Te ha quedado claro? Sí, pero quiero escuchar un temita muy guapito que hemos traído también, ¿no? Pero antes de terminar, antes de coger la bici. Antes de coger la bici, claro que sí. Espérate, hombre, muchacho. Ah, vale, vale. Aquí todo guapo. Venga, vale, venga, a ver. Venga, vámonos. Dime. Rapa. ¿Qué pasa? Joder, tío. ¿Tú has jugado alguna vez a este juego? Yo he jugado a este juego mucho. ¿Te gusta más que pasar por algo así? No. No. Pues sí, o sí, no sé. Depende del momento. Vale, pero que te mola este juego. Me mola este juego. Claro que sí. Vale, ¿no reconocéis el juego? Me dicen los técnicos de sonido que no tienen ni idea de qué juego es. Los técnicos no saben qué juego es. Explícaselo. Pero vosotros, ¿en qué mundo vivís? ¿Dónde estáis vosotros? ¿Eh? ¿Cómo se pronuncia, Grapas, este juego? ¿Pavel? ¿Puzzle Bubble? ¿Padel Babel? Bubble. Super Mario Bros. El juego ese de la bolita, vamos, bolitas de colores. Nintendo 64. Plas. Vale, oye, ¿por qué no nos vamos ya de una vez y dejamos de abrasar el oído a la gente? Mira, mientras estás diciendo tonterías, yo estoy quitándole el candado a la bici. ¿Sabes lo que te digo? Venga, vámonos con la bici. Vámonos con la bici. Venga, vámonos. Oye, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa. Vale, hasta luego. Hasta luego. Con la bici, corre. Corre.